me pone un poquito más nerviosa que saltar, pero... De verdad que muchas gracias, estoy muy muy contenta por este reconocimiento y le agradezco a ustedes por cada día velar por la seguridad de todos los colombianos y de verdad que es un honor estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias, señor Palomino, de verdad que es un honor y muy orgullosa hoy de estar aquí con ustedes, estoy muy contenta y nada, gracias y le aprovecho para darle ese agradecimiento a ustedes por velar por la seguridad de cada uno de nosotros. Esta noche, en nombre de todos los policías, hombres y mujeres, en nombre de Mijaldo Marina, nuestra subdirectora, del Cuerpo de Generales, de los señores oficiales, suboficiales, patrulleros, agentes, personal no uniformado, auxiliares, alumnos de nuestras escuelas, de 175.000 hombres y mujeres que conformamos la Policía de Colombia, queremos presentar este saludo lleno de alegría, lleno de entusiasmo a esta excepcional deportista, a esta bella mujer, Caterine Ibargüen. Déjeme decirle que su visita, que la estábamos añorando desde hace varios meses, hemos estado hablando, nos encontrábamos de pronto usted en Urabá, en el exterior, y no habíamos tenido la oportunidad de coincidir, para decirle aquí, en la casa de los policías de Colombia, en el corazón de los hombres y mujeres que comprometen su capacidad moral y física para hacer de Colombia un país seguro, un país en paz, un país que sea capaz de convivir, que la queremos mucho, que la admiramos no solamente por esa reluciente, envidiable sonrisa, por esa esbelta figura, sino por tener esa capacidad, ese don de gentes que nos ha permitido a los colombianos sentirnos orgullosos de un país pluriétnico, de un país en donde la libertad, en donde el derecho, en donde la convivencia tienen vigencia. Gracias, Caterine, porque con usted nos hemos permitido remirar el deporte como uno de los escenarios en donde los colombianos podemos ver reflejado el éxito, en donde los colombianos podemos encontrar el camino al progreso, el camino al desarrollo, el camino para alejar a tantos jóvenes de la tentación de las drogas. Gracias a usted por ser un símbolo viviente del empeño, del empuje, de la perseverancia, de la tenacidad que caracteriza a una raza, que caracteriza a una región como Urabá y que caracteriza a todo un país como Colombia. Seguramente no alcance usted a mencionar cuánto la queremos estos 47 millones de compatriotas, cuánto la admiran el mundo deportivo, cuánto la admiran ese mundo que encuentra en los seres humanos que son capaces de volar, de correr, de alcanzar esas metas. Gracias porque usted nos ha permitido, a quienes somos padres de familia, decirles, sean un ser humano parecido a Caterine, sean como ella, que es capaz de vencer y de sobreponerse a las dificultades. Sabemos que estos triunfos, estos éxitos, esto de ser una gran deportista, lleva implícito un nivel de sacrificio, lleva implícito el tener muchas veces que privarse de algunos, por qué no decirlo, caprichos, de no poder irse de rumba, de no poder trasnochar, pero todo eso a cambio de convertirse en un ejemplo para un país. Caterine, hoy y siempre, Colombia estará con usted, hoy y siempre estaremos orgullosos. Hoy, cuando por justicia se ha hecho la designación y su denominación como deportista del año, nos hace revivir una vez más sus éxitos, sus glorias, que a decir verdad son éxitos y glorias que nosotros, los colombianos, las vivimos y las sentimos como nuestras. Porque déjeme decirle, usted es hija de Colombia, y en usted no solamente admiramos a la deportista, sino también admiramos y reconocemos a ese ser humano. Esta medalla que hemos entregado con gran honor y en representación de los policías de Colombia es la medalla al mérito ciudadano que entrega la Policía Nacional, porque en usted vemos no solamente una ciudadana ejemplar como lo es, sino que usted ha hecho un mérito enorme y condecoración significa la materialización en esa medalla de 5 puntas, que significa la misma estrella que caracteriza a la Policía Nacional. La Policía Nacional, que es una institución que cada día está más cerca del corazón de los colombianos, y es una institución fundada en esos 2 valores supremos, Dios y patria. Y estamos seguros que usted, antes de correr hacia la gloria, de saltar hacia la gloria, implora a Dios. Y eso es lo que hacemos todos los policías antes de salir al servicio. Pedirle a Dios que nos ayude a, como usted lo ha podido hacer, contribuir a hacer grande a nuestra patria. Por eso, hoy nos sentimos orgullosos y es desde hoy usted una policía más de esta gloriosa Policía Nacional de Colombia. Muchísimas gracias. Gracias por permitirnos el honor de tenerla en casa. Que Dios siga premiando sus esfuerzos para que nos siga dando gloria a todos los colombianos. Muchas felicitaciones.